List 8. Espero que no me hayas estado esperando. I hope you haven't been waiting for me. Esperábamos que llegara ayer. We expected it to arrive yesterday. Ahora no tenemos más remedio que esperar. Now we have no choice but to wait. No me esperes. Don't wait for me. Nunca sabemos qué esperar. We never know what to expect. Yo no espero que me esperen más de 15 minutos. I don't expect them to wait for me for more than 15 minutes. No esperes que él te dé las gracias. Don't expect him to thank you. Dile que espere. Tell him to wait. Espero que sea cierto. I hope it's true. ¿Para cuándo lo esperas? When do you expect it? Espérame sobre las 6. Expect me around 6. Yo no espero que vaya a haber problemas. I don't expect there will be any problems. Yo no esperaba esto. I didn't expect this. Espero que te des cuenta ahora. I hope you realize now. Espero que ellos no pierdan la esperanza. I hope they don't lose hope. Ojalá no llueva esta tarde. I hope it doesn't rain this afternoon. No puedo ir ahora. Espero una llamada en cualquier momento. I can't go now. I'm expecting a call any minute. Llevo todo el día esperando. I've been waiting all day. Espero que te lo pases bien. I hope you have a good time. A nadie le gusta esperar. Nobody likes to wait. Yo no esperaba que vinieras vestido así. I wasn't expecting you to come dressed like that. ¿Qué esperas aprender de estas listas? What do you expect to learn from these lists? ¿Esperas con ilusión comenzar la próxima lista? Are you looking forward to starting the next list? Espero que no te canses de estas listas. I hope you don't get tired of these lists. Espero mucho de ti. I expect a lot from you.